Bueno, el rol del sector agropecuario hoy en día no es un rol orientado precisamente a garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de la nación, sino más bien lo están usando como punta de lanza para desestabilizar a nuestro gobierno. Lo que vamos a plantear esta noche en la charla va a ser que el campo nacional y popular necesita un debate profundo en torno a cuál es el rol del sector agropecuario y qué sector agropecuario necesita la República Argentina hoy y en el futuro. Y bueno, eso hace mucho tiempo que nosotros no lo venimos discutiendo dentro del espacio. La última vez que se discutió en serio el tema del sector agropecuario del campo nacional y popular fue en la década del 70 del siglo pasado. De ahí para aquí obviamos, abdicamos de ese debate. Y bueno, y es hora de que lo retomemos, y uno de los lugares, una de las formas para retomarlo son este tipo de encuentros y de convocatorias como el que estamos organizando esta noche a las 19 horas en Cañuelas. ¿Por qué se da este tipo de situaciones? ¿Qué pasa cada vez que hay un gobierno quizás peronista, por decirlo de alguna manera, al frente del gobierno? ¿Se da este tipo de roces con el campo? ¿Pasó con Cristina en su momento cuando fue presidenta? ¿Pasa ahora con Alberto Fernández? Quizás no pasó tanto cuando estuvo Mauricio Macri, pero ¿por qué crees que se da este tipo de roces? Y este tipo de roces se da fundamentalmente porque el campo, un sector, primero que el campo no es todo lo mismo, y el sector más concentrado, más dominante del campo, es un rol que no tiene una mirada de proveedor de alimentos a precios accesibles para la soberanía y seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Lo que le interesa es que nuestro pueblo consuma poco y exportar lo máximo posible, y es exactamente al revés de lo que nosotros necesitamos, que es que nuestro pueblo consuma mucho y que se exporte lo que sobra. Y ahí, en esa disyuntiva, en esa contradicción, es lo que, por qué se explica la posición que tiene el campo, por decirlo de alguna manera, que es una posición histórica. La sociedad rural siempre estuvo en contra de los gobiernos populares, y no veo motivo para que esté a favor ahora. Es exactamente lo mismo. Y en este tipo de situación económica que se está dando hoy en día en Argentina, ¿especula este sector con el precio del dólar, en el mercado quizás al exterior? ¿Se guardan los granos? ¿Qué visión tenés al respecto? Y yo tengo la visión que es un sector que es parte de la política golpista que estamos viviendo. Nosotros venimos denunciando hace tiempo que hay un golpismo en cuota, cuya última cuota va a ser la proscripción de Cristina o una medida para sancionarla y procesarla. Así que el campo es parte de ese esquema, ¿no es cierto? Uh-huh. Este golpismo en cuota tiene al campo como uno de los principales articuladores: el campo, la justicia y los medios hegemónicos. Es una triada que ha jugado siempre desde 10 días antes de asumir Alberto Fernández como presidente, ya estaba haciendo movilizaciones y apuntando a lo que venía. Consultarte un tema que siempre genera debate: las retenciones. ¿Retenciones sí, retenciones no? ¿Qué nos puede decir también al respecto? Retenciones sí, pero segmentadas. Siempre segmentadas. El que más tiene que pagar. No se puede tratar como iguales a lo que son estructuralmente distintos. No es lo mismo un gran terrateniente de 50.000 hectáreas que un chacarero de 50, que un campesino ocupante precario de las tierras. Hay que diferenciar, esa es la clave. Más diferencia un gobierno popular a sus productores por el tamaño de sus explotaciones agropecuarias, más progresista es. Esa es la posición que tenemos nosotros.